guapísimo. Así sí, me estaban englobando. Lo que pasa es que tengo el metrónomo todo fuerte y me estaba cortando un poco el rollo. Pero así sí entra perfecto, ¿eh? Da igual dónde entra y da igual.